Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni pasado ni reloj que merezca recordarse en medio de la noche, a través de la tormenta. Por saberte en mi presencia se me cae el corazón, porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias son el norte de mi camino y me enseñan el destino. Bastante más que amparo que me guía entre la niebla, más que el sol que me calienta, necesito tu calor. ¿Cómo dice? A ver. Porque sin ti, transparentemente bella, descaradamente bella, no se asoman las estrellas y la luna. Bella, transparentemente bella, mi diamante rubio bella, sigue siempre así. Me gusta oír tus pasos ensartando lenta con subir y corriendo la escalera. Cuando llegas a las dos, me gusta verte concentrada persiguiendo por la casa, no tan desesperada como gato tras ratón. Te necesito más que al agua, más que al aire, que a la vida, más que al sol de cada día. Necesito tu calor. Porque sin ti, a ver cómo dice. Hey, bella, transparentemente bella, descaradamente bella, nunca toma las estrellas ni la luna. Transparentemente bella, mi diamante rubio bella, sigue siendo así. Guitarra. Transparentemente bella, mi diamante rubio bella, sigue siendo así. Transparentemente bella. A ver las manitos, las palmitas, haciendo palmas. Hey. Transparentemente bella. Oye, que se va. Gracias, muchas gracias.